Bienvenidos. Este es el día número 179. Estamos leyendo la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. La palabra que escuchan nuestros oídos solo llegará a hacerse realidad en nuestro corazón con la gracia del Espíritu Santo. Por eso, nos unimos a la oración de la Iglesia y clamamos el don de este Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de las Crónicas, capítulo 8. Benjamín fue padre de Bela, su primogénito, de Asbel, su segundo hijo, de Ahraj, el tercero, de Nohá, el cuarto, y de Rafá, el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, padre de Ehud, Abisuá, Naamán, Ahoaj, Gerá, Sefufán y Huram. Los hijos de Ehud, los jefes de familia de los que vivían en Geba y a los que hicieron emigrar a Manahat, fueron Naamán, Ahías y Gerá. Este los condujo en su emigración y fue padre de Usá y Ahihud. Saharaim tuvo hijos en los campos de Moab, después de haber repudiado a sus mujeres Husim y Baará. De su nueva mujer le nacieron Yobab, Sibías, Mesá, Malcón, Yehús, Saquías y Mirmá. Estos fueron sus hijos, jefes de familia. De Husim le habían nacido Abitub y Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Eber, Misán y Semet, el cual edificó Ono, Lud y sus poblados adyacentes. Beriá y Semá fueron jefes de familia de los habitantes de Ayalón, los que obligaron a huir a los habitantes de Gat. Sus hermanos fueron Sesac y Yeremot. Los hijos de Beriá fueron Zebadías, Arad, Eder, Micael, Ispa y Ioha. Los hijos de Elpaal fueron Zebadías, Mesulam, Hisquí, Geber, Ismerai, Islías y Yobab. Los hijos de Simei fueron Yaquim, Sikri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat. Los hijos de Sesac fueron Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sikri, Hanán, Ananías, Elam, Antotías, Ifdías y Penuel. Los hijos de Ieroham fueron Samserai, Sejarías, Atalías, Yaaresías, Elías y Sikri. Estos eran los jefes de familia, según sus listas genealógicas, y habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Abigabaón, cuya esposa se llamaba Maacá. Su hijo primogénito fue Abdón. Los otros fueron Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahió y Seker. Miclot fue padre de Simá. También estos habitaban en Jerusalén, lo mismo que sus hermanos. Ner fue padre de Kis. Kis fue padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribaal. Meribaal fue padre de Micá. Los hijos de Micá fueron Pitón, Melec, Tarea y Ahaz. Ahaz fue padre de Yehoyada. Yehoada fue padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue padre de Mosá. Mosá fue padre de Biná. Biná fue padre de Rafá. Rafá fue padre de Elasá. Elasá fue padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos, que se llamaban Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Todos estos fueron hijos de Asel. Los hijos de su hermano Esec fueron Ulam el primogénito, Yeús el segundo, Elifelet el tercero. Los hijos de Ulam fueron guerreros valerosos y hábiles arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos eran descendientes de Benjamín. Cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades, todos los israelitas estaban registrados en las listas genealógicas y en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y empleados del templo. En Jerusalén habitaron descendientes de Judá, de Benjamín, de Efraín y de Manasés. De los descendientes de Judá, Utai, hijo de Amihud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Pérez, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos. De los hijos de Seraj, Yehuel y sus hermanos, 690 en total. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asnua, Ibneías, hijo de Yeroham, Elá, hijo de Uzí, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, con sus hermanos, según sus listas genealógicas, 956 en total. Todos estos eran jefes de sus respectivas familias. De los sacerdotes, Yedaías, Yehoyarib, Yaquim, Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, prefecto de la casa de Dios. Adaías, hijo de Yeroham, hijo de Pashur, hijo de Malquías. Masai, hijo de Adiel, hijo de Yahzerá, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus respectivas familias, 1760 hombres para el culto de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, de los hijos de Merarí, Bacbacar, Jerez, Galal, y Matanías, hijo de Micá, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Yedutún, y Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitaba en los poblados de los Netofatíes. Los porteros eran Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum era su jefe, y ellos están hasta el presente junto a la puerta del rey al este. Los porteros del campamento de los hijos de Leví fueron Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coraj, y sus hermanos los Corajitas de la misma familia. Ellos se ocupan del culto como guardianes de los umbrales de la carpa, porque sus padres habían tenido a su cargo la guardia de acceso al campamento del Señor. Antiguamente, su jefe había sido Pinhas, hijo de Eleazar, que el Señor esté con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la entrada de la carpa del encuentro. El total de los elegidos como porteros de los umbrales era de 212 y estaban inscritos en sus poblados. David y Samuel el vidente los habían establecido en sus cargos permanentemente. Tanto ellos como sus hijos tenían bajo su custodia la entrada de la carpa, es decir, de la casa del Señor. Había porteros en los cuatro puntos cardinales, al este, al oeste, al norte y al sur. Sus hermanos, que habitaban en sus poblados, tenían que ir periódicamente a estar con ellos durante 7 días. Los cuatro jefes de los porteros, en cambio, estaban de servicio permanentemente. Estos eran los levitas y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque estaban encargados de custodiarla y tenían que abrirla todas las mañanas. Algunos de ellos tenían el cuidado de los utensilios del culto y los contaban cada vez que los ponían y los sacaban. Otros tenían a su cuidado los utensilios, todos los vasos sagrados, la harina de las ofrendas, el vino, el aceite, el incienso y los aromas. Pero los que hacían la mezcla de los perfumes aromáticos eran sacerdotes. Matatías, uno de los levitas, el primogénito de Salum, el coreíta, estaba encargado permanentemente de las ofrendas que se freían en la sartén. Entre los quejatitas, sus hermanos, algunos estaban encargados de preparar cada sábado los panes de la ofrenda. También había cantores, jefes de familias levíticas, que vivían en las habitaciones del templo, exentos de todo otro servicio, porque se ocupaban día y noche de su ministerio. Estos son, según sus listas genealógicas, los jefes de las familias levíticas que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaban Abigabaón y Yehiel, cuya mujer se llamaba Maacá. Su hijo primogénito fue Abdón, y los otros, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue padre de Simam. También estos habitaban en Jerusalén, lo mismo que sus hermanos. Ner fue padre de Kis. Kis fue padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, de Malquisúa, de Abinadab y de Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribaal. Meribaal fue padre de Micá. Los hijos de Micá fueron Pitón, Melech, Tajrea y Ahaz. Ahaz fue padre de Yará. Yará fue padre de Alemet, de Asmavet y de Zimri. Zimri fue padre de Mosá. Mosá fue padre de Biná. El hijo de Biná fue Refaías. El hijo de Refaías, Elasá. Y el hijo de Elasá, Asel. Asel tuvo 6 hijos que se llamaban Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Los filisteos entablaron combate con Israel. Los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los hijos de Saúl. El peso del combate recayó entonces sobre Saúl. Los arqueros lo descubrieron y fue herido por ellos. Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y traspásame, no sea que vengan esos incircuncisos para vergüenza mía». Pero su escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, también su escudero se echó sobre su espada y murió. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Toda su casa murió al mismo tiempo. Todos los hombres de Israel que estaban en el valle, al ver que la gente huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Luego vinieron los filisteos y se establecieron allí. Al día siguiente, cuando llegaron los filisteos para despojar a las víctimas, encontraron a Saúl y a sus hijos tendidos sobre el monte Gelboé. Entonces despojaron a Saúl y se llevaron su cabeza y sus armas. Luego enviaron mensajeros por todo el país de los filisteos para anunciar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de su dios y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando todo Yabes de Galaad oyó lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes emprendieron la marcha, retiraron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos y se los llevaron a Yabes. Allí sepultaron sus huesos bajo el terebinto de Yabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl, por haberse rebelado contra el Señor, no observando su palabra, y por haber evocado y consultado al espíritu de un muerto, en lugar de consultar al Señor. Por eso el Señor lo hizo morir y transfirió la realeza a David, hijo de Jesé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Un hijo sabio ama la corrección, pero el insolente no escucha el reproche. El hombre comerá del fruto de sus palabras, pero los traidores están ávidos de violencia. El que vigila su boca protege su vida. El que abre demasiado sus labios acaba en la ruina. El perezoso codicia y su deseo es vano, pero el deseo de los laboriosos será colmado. El justo detesta la mentira, pero el malvado causa vergüenza y confusión. La justicia preserva al que camina con integridad, pero la maldad arruina al pecador. Hay quien presume de rico y no tiene nada, y hay quien se hace el pobre y posee grandes bienes. La riqueza es una garantía para la vida de un hombre, pero el pobre no escucha amenazas. La luz de los justos resplandece, pero la lámpara de los malvados se extingue. El fatuo provoca discordias con su presunción, y la sabiduría está con los que se dejan aconsejar. La riqueza adquirida de golpe no dura, pero el que junta poco a poco la acrecienta. La esperanza diferida enferma el corazón. El deseo colmado es un árbol de vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Yo mismo los exhorto por la mansedumbre y la benevolencia de Cristo. Yo, Pablo, que soy tan apocado cuando estoy delante de ustedes y tan audaz cuando estoy lejos, les ruego que cuando esté entre ustedes no me vea obligado a ejercer esa severidad que pienso emplear resueltamente contra aquellos que suponen que nuestra conducta se inspira en motivos carnales. Porque, aunque vivimos en la carne, no combatimos con medios carnales. No, las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Por eso destruimos los sofismas y toda clase de altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios, y sometemos toda inteligencia humana para que obedezca a Cristo. y estamos dispuestos a castigar cualquier desobediencia una vez que ustedes lleguen a obedecer perfectamente. Acepten las cosas como son. El que hace alarde de ser de Cristo, reconozca que también lo somos nosotros, y aunque yo me gloriara más de la cuenta en la autoridad que me dio el Señor, no me avergüenzo, porque es para edificación y no para destrucción de ustedes. Les digo esto para que no piensen que pretendo atemorizarlos con mis cartas, porque algunos dicen, sus cartas son enérgicas y severas, en cambio, su presencia resulta insignificante y su palabra despreciable. A los que dicen eso les respondo, lo que somos en nuestras cartas cuando estamos ausentes, también lo seremos con nuestros actos cuando estemos presentes. En realidad, no pretendemos ponernos a la altura de algunos que se elogian a sí mismos, ni compararnos con ellos. El hecho de que se midan con su propia medida y se comparen consigo mismos, demuestra que proceden neciamente. Nosotros, por nuestra parte, no nos gloriamos más allá de lo debido, sino que usamos la medida que Dios mismo nos ha fijado al hacernos llegar hasta ustedes. En efecto, no nos excedemos en nuestro derecho. Nos excederíamos si no hubiéramos ido, pero nosotros fuimos para anunciarles la buena noticia de Cristo. Nosotros no nos gloriamos más allá de lo que corresponde, aprovechándonos de los trabajos ajenos. Al contrario, abrigamos la esperanza de que al crecer la fe de ustedes, se amplíe nuestro campo de acción, siempre de acuerdo con nuestra norma de conducta. Así podremos llevar la buena noticia a regiones más alejadas todavía, sin entrar en campo ajeno, ni gloriarnos en el trabajo de otros. El que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.